Y ahora mismo estoy promocionando un homenaje a la gran musa Chavela Vargas, al maestro José Alfredo, a México y a todas las bellezas de esta tierra maravillosa. Y eso es lo que estamos promocionando. ¿Qué quieres que te cuente al respecto? Todas las giras que ha tenido. ¿Todas las? Sus giras que ha tenido. Yo llevo sin parar como 4 años. Quiero estar aquí en Suárez, sobre todo en esta frontera tan importante que podemos decir nosotros. Hombre, yo la verdad es que estoy, aparte de gratamente sorprendida, estoy muy contenta por descubrir que esta tierra es más maravillosa de lo que los demás piensan. Y me ha encantado descubrirlo yo. Concha, ¿qué te motivó a incluir, interpretar estos géneros mexicanos? ¿Te tocan, lo sientes? Bueno, era un agradecimiento, porque curaron a mi madre cuando mi papá se fue. Y entonces yo me sentía en deuda. ¿Sabes? Vengo aquí a cantar por mi madre, vengo aquí a cantar por mi musa Chavela, vengo aquí a cantar por las lecciones del maestro José Alfredo y por, y a ver si me llevo un mexicanito guapo, también vengo. Sí, ¿por qué no? ¿Recuerdas cuáles son los primeros temas mexicanos que escuchaste? Volver, volver. Ajá. Volver, volver, escuché Luz de Luna, bueno, muchas cosas, y recuerdo que mi mamá los ponía una y otra vez, y a veces lloraba, a veces reía, pero bueno, yo sé que la ayudaron a recomponerse por dentro, ¿sabes?, dejando el dolor aparte. ¿Te interesa seguir investigando sobre...? Sí, sí, por supuesto, esto ya es un no parar, es que cuando tocas el cielo con la yemita de los dedos ya no sabes estar en otro lado. ¿Cómo fue que se gestó toda esta influencia que tiene? Porque son, es blues, es flamenco, es música mexicana. ¿Cómo fue que llegó a conformarse todo eso? Pues tú sabes que a mí lo que me pasó es que quise de verdad darme cuenta de que todos somos todo. Quise de verdad creérmelo. No me creí que yo fuera una pieza que tuviera límites. ¿Sabes? No me creí realmente el encierro. El encierro es de la carne y yo soy mucho más grande que lo que veis, como todos. ¿Hay algún otro artista mexicano que actualmente estés conociendo o que hayas descubierto recientemente que te gustaría grabar algo de ese compositor o algo de ese artista? Hay mucha gente que está ahora haciendo cosas muy interesantes. Mira, yo en España conocí a Julieta, ¿sabes? Que aparte de parecerme una niña maravillosa, porque ella es maravillosa, encuentro que es muy curiosa y que tiene muchas ganas de vivir todo eso. Muchas ganas y de hacerlo con sinceridad. Yo encuentro que eso es muy lindo. ¿Sabes? Luego también está Alejandro Fernández, aunque este ya es por lo guapete que es. Aparte de lo bien que canta, es muy guapete y eso siempre hay que apoyar. ¿Alguna pregunta más? Sí, lo que te voy a contar era, por ejemplo, cuando tú estás oyendo música, ¿qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que te gusta oír? O sea, sería interesante para nosotros conocer, tú que has conocido tantos géneros de música, ¿qué es lo que tú oyes, por ejemplo, cuando vas, no sé, en el avión o en tu casa, cuando estás trabajando? Hombre, yo reconozco que la música que escucho es el sonido de las cosas, ¿no? Que es la que luego se nos mete dentro y nos inspira para tantas cosas más, ¿no? El sonido de las cosas, todo canta, todo se mueve, todo vibra. Y realmente a veces es necesario escuchar para darte cuenta de que no te tienes miedo, ¿sabes? Entonces yo acostumbro a escucharlo todo para saber que no me temo, ¿sabes? Toda la música, todos los sonidos, todo. Y aparte yo presumo de ser gran programadora de música electrónica y todos los sonidos que hay alrededor se pueden samplear y resulta que son nuevos instrumentos, ¿no? Todo es nuevo. Tenemos que vivirlo así, como de que todo es nuevo y lo podemos utilizar todo. Yo soy africana de origen y en África te enseñan a que sobrevivas con lo que hay alrededor, ¿sabes? No con lo que te has acostumbrado, ¿no? Entonces, por eso siempre tengo la sensación de que todos los sonidos son nuevos y todos son susceptibles de ser música. No me creo en el mal sonido, ni creo en el ruido, ni creo en el que canta mal, ni creo en el que toca mal, ¿sabes? Creo que cuando uno canta es porque está bien y eso siempre es un sonido muy bello, ¿no? Pero es que no me has escuchado cantar. ¿Tu color y tu número favorito? ¿Eh? ¿Tu color y tu número favorito? Bueno, yo creo que mi color favorito es una amalgama de todos los que nos hacen soñar. Todos los colores que llaman nuestra atención, ¿no? Creo que lo que no llama nuestra atención no sirvió, ¿sabes? Para cada uno, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que el color en sí es una amalgama de todo aquello que te llama la atención, que no sabes por qué te tiendes a mirarlo. ¿sabes? ¿Y qué más me dijiste? Tu número. Ay, no sé por qué siempre estuve enamorada del 8. Creo que es una cosa que es como siempre nos hace volver y volver y volver y volver y volver infinito, ¿sabes? Y eso es un enganche maravilloso. Muchas gracias a todos.